podría ser peor. Por otro lado, pasó el fin de semana y como siempre los lunes nos ponemos en contacto con nuestra experta en mujeres. Ustedes saben, nosotros hablamos los lunes con una doctora que se llama Alessandra. Ale, ¿estás por ahí? Estoy acá, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, Ale. ¿Cómo te va, Ale? Muy bien, ¿y ustedes? Bien. Ale, mira, la pregunta solamente que vamos a hacer con Juanma va a ser esta. En realidad hace una semana, unos días, somos tres personas en realidad aquí en la radio, vino el monito hoy. Pero hace tres días que venimos con una incógnita sobre una persona uniformada de sexo femenino que nos viene tratando de seducir todo el tiempo y nosotros no sabemos cómo reaccionar. Cosa. ¿Usted qué opina, doctora? Sí, es una señorita uniformada que está ahí en la radio, digamos. No. Frente a la radio. Enfrente, sí. Si me podés explicar más o menos qué hace para seducirte. Yo te diría que no. Te trajo refuerzo, te digo. Yo porque veo que hay tres muchachos oficiales que nos están mirando y no, yo te diría que no. Doctora, ¿el tema de hoy cuál es? Vemos. El tema de hoy. Lo otro vemos después. Justamente es eso. Si se ríe, ¿accede ella a algo? Sí, listo, definitivamente. Gracias. Si hay una sonrisa picaresca, hay algo. Hay algo. Estamos hablando de una mujer cualquiera en general. ¿El tema de hoy cuál es, doctora? ¿Experta en mujeres? El tema de hoy justamente es cómo una mujer seduce a un hombre. Ajá, ¿sí? Correcto. ¿Cómo hacen las mujeres para seducir? ¿Cómo hace la mujer, o por lo menos cómo cree el hombre que la mujer se acerca a él? Porque, ojo, estamos hablando de una mujer que decimos que es indescriptible, es decir, no le encontramos la razón de ser. Pero más o menos podemos definir cómo una mujer seduce a un hombre según lo que hace o en sus estándares, ¿no? O sea, según la experiencia de lo normal, cosas... Situación, por ejemplo, doctora. Situación, por ejemplo, en el boliche. ¿Cómo saber si una chica está accediendo a que te acerques a invitarle a una copa, a invitarle a bailar o a invitarle a lo que se te ocurra? Ajá. Sí. O sea, accediendo a que vos te acerques. O sea, igual tenés que laburar vos. ¿Una mujer mide el bulto de la billetera, por ejemplo? Definitivamente. Bueno. ¿Siempre? En el 99,9% de los casos, sí. ¿Pero qué? ¿Hay que agarrar la billetera y levantarla? ¿Viste cuando vas caminando en el boliche muy lleno, levantás los vasos de cerveza para que no se te vuelquen cuando te chocas con la gente? ¿Vas al baño y te pones papel y la billetera arriba? Sí, no siempre. Es una técnica. ¿Hace falta abultar la billetera con cualquier cosa? ¿Agarramos el Época, por ejemplo, lo doblamos en cuatro y lo metemos dentro de la billetera? Falta. Yo te recomiendo el domingo que viene más grosso, digamos. Pero no me voy a poder sentar. Después voy a estar con un coso atrás que... Pero incómodo. Y en el boliche no es necesario sentarse. ¿O sí? Y bueno, pero no voy a andar con un coso que parece un aire acondicionado. No. En el boliche nosotros directamente nos acostamos, ¿no, doctor? Claro. Bueno, pero esto también es... O sea... haciendo eso se tienen que arriesgar a que una mujer haga lo mismo con el pepino, ¿eh? Ojo ahí. Pero estábamos hablando de la billetera nomás. Igual yo no creo que sea tan así, sí o es sí. Es que una mujer, generalmente las más antiguas, usan la plata en el corpiño como para no llevar bolso. Ah, claro. Yo me refería a eso. Claro. Claro. Y vos decís que si viene así como con muy buenas gomas, en realidad puede ser que tenga mucha... Está trayendo mucha plata. Por ahí tiene mucha plata y no está tan buena. Pero no importa porque tiene mucha plata. Es probable, pero hay que ver también el caballero desde qué punto de la mujer mira. Pero hay todo un engaño con las mujeres, doctora, porque mire, usted tiene el push-up, tiene sí. las medias que le levantan la cola, la mini que es de... Lycra que lo ajusta a una manera que es increíble. Pueden llegar a usar un corset donde levanta todo, más sí. 30 centímetros de taco, más todo el maquillaje. Uno cuando saca todo esto, ¿qué encuentra atrás? Claro, a mí me pasó una vez que me contaron de una chica que... Tranquilo, tenemos un mono operador. Me contaron una vez de una chica que se va con un chico del boliche y bueno, se empezó a sacar... Se sacó los lentes de contacto, los ojos no eran del color que habían sido, se sacó las pestañas, tenía uñas postizas, las gomas eran push-up, se bajó de los tacos y se convirtió en la mitad de lo que era. Y una vez que se sacó todo lo que tenía puesto... Era un hombre. Quedó un mecano. O sea, cuando se sacó la dentadura... Era un hombre. Cuando se sacó la dentadura, ahí terminamos. Empezó lo bueno. Bueno, pero, o sea, es todo un gran engaño. La mujer es una gran mentira. Es un gran engaño. Pero, ¿ustedes no conocen la famosa frase, mujer que se pinta quiere guerra? Como los indios. Lo hemos dicho. Como los indios. Y bueno. Doctor, ¿usted se pinta? No, está bien, pero acá a lo que vamos es a que... ¿No configura el delito de estafa que una mujer te presente una imagen de arriba abajo que todo es mentira? O sea, que te empieza a sacar cada cosa de la que a vos te gustaron, no eran verdad. Te gustaron los ojos, eran lentes. Te gustaron las gomas, eran push-up. Y así casi todo. Bueno, pero no es ilegal. Puede ser ilegítimo, pero no es ilegal. Ah. Puede ser, es cierto. Doctora, ¿el lugar para conocer a una mujer y darse cuenta si todo es normal es cuando corre en la costanera? Puede ser. Pero igual habla de una parte de las mujeres. Ahí no son... todas corren en la costanera. Claro, pero ahí son como son de verdad. Nadie se va a poner... Sí, es verdad. Lentes de contacto. No, ojo, claro, pero las calzas pueden engañar bastante también, no te creas. Ah. ¿Por qué tienes esa pollerita atrás? La gravedad cuando corres... O las polleritas, es verdad. ¿Usted usa esa pollerita, doctora? Siempre. ¿Corre en la costanera, doctora? Corro en la costanera. Está buena, sí. No, está muy buena. Está terrible, pero eso no. Doctora, por ejemplo, ¿no? Así, situación de costanera. ¿Cuál es la técnica de seducción de una chica? ¿O cómo nos damos cuenta cuando una chica quiere llamarnos la atención? ¿O solamente somos nosotros los calenturientos? ¿Calenturientos? Bueno, y primer detonante es, por supuesto, la calza, digamos. La calza con la pollerita, ¿no? Que ustedes creo que ya la están visualizando mentalmente. Ese es el primer síntoma. El segundo es la remera, el escote, ¿sí? Escote prominente, sí, muy interesante. Sí, muy pronunciado, te diré. Muy pronunciado. ¿Muy pronunciado, sí? ¿Qué? ¿Se le ve el ombligo? No me animaría tanto, pero sí se le ve lo que se le tiene. Según la operación que tenga y la edad de la señora. Por ahí se le han levantado tanto que se le ve el ombligo. Sí, o hasta puede tener bigote, depende. Oh, no, basta. Andrea basta, tiene bigote, imagino, justamente. Basta, ya me imaginé cosas feas. Bueno, pero bueno, una chica se va así, como así, con un buen escote, calzas, qué sé yo, en la costanera. Sí. Pero igual, en la costanera hay mil vagos. ¿Cómo sabes vos, X, que a vos te quiere llamar la atención? Tira la cantimplora de agua para que vos la juntes. Agarra, corre y se le cae la botellita de agua justamente al lado tuyo. Y como vos la pateas, vuelve a pasar y se le vuelve a caer otra vez delante, claro, tuyo. ¿Algo así? No, ¿o qué técnicas puede usar? La botellita de agua es medio dudoso, pero lo que sí es seguro es la zapatilla que justo se le desacordona donde estás vos. Y en todo caso, un poco más adelante. ¿Y si tiene abrojo la zapatilla, doctora? ¿Y se le sale el abrojo? Claro, no importa. Claro, es una táctica, o sea, no, esa no es segura, digamos. La chica siempre se va a encontrar la excusa... O le llamó por teléfono y se puso el teléfono en la media y tiene que sacárselo. Ajá. Hay tácticas con las que una puede demostrar que no solo las calzas tienen encanto, sino que se dejan ver con movimientos que una suele hacer sutilmente. Claro, es más, que pararse con una calza estratégicamente a una distancia y agacharse a hacer algo apuntando para el lugar correcto... Estamos viendo una calza. Justamente. De eso estamos hablando. Yo le agradezco a Dios... haber inventado las calzas, te juro por Dios. Las calzas grises, todo. Nada, de cualquier color. No, bueno. Nosotras las mujeres pensamos lo mismo de los shortitos blancos, ojo. Ajá. Pantalón de rugby, diríamos. Sí. Son. Cosa que nosotros no podemos usar nunca, ni una calza ni un pantalón de rugby. Yo no usaría ninguna de las dos cosas. Le comento. ¿Y los jeans negros? ¿Ajustados? Los jeans negros que tienen el ruedo descosido en la parte de atrás. No, eso es increíble. Eso es increíble. Los hombres, eso no. La remera negra con panza. ¿Remera negra con panza en un hombre es sensual, doctora? Es sensual, sí. Yo puedo... Bueno, yo hablé con muchas chicas y garpa. Todos levantaron la mano acá. Sí, bastante. Garpa bastante. Porque el hombre... Esa es una diferencia principal del hombre y la mujer. El hombre por ahí, pues, es como el oso. Mientras más feo, más hermoso. Ah, o mientras más feo, peor para él. Ojo. Entonces, las mujeres por ahí buscan del hombre que sea más inteligente, más simpático, que tenga abultado la billetera. ¿Qué? Hubo casi un erróneo ahí, ¿eh? ¿Abultado el qué? La billetera, el bolso. Pero las minas sí o sí se fijan en la plata. En el paquete, doctora, ¿se fijan las chicas? No sé si tanto en la billetera o en la plata, en el auto seguro, digamos. Ah, eso pasó una vez también. Estábamos con un amigo hablando de que me dice, las minas no saben nada de autos. Mentira que no saben nada de autos. No saben nada de mecánica, no saben los nombres de las marcas, de los modelos. Tienen la info auto en el teléfono, doctora. No saben los nombres. Te confunden un Duna con un Mercedes, pero saben cuál es más caro. Eso sí. Eso es cierto. Tengo pacientes también que te van a decir, yo no sé qué auto era, pero que era caro. Claro. O sea, la mina se bajó de un auto y cuando se va a subir no sabía si se estaba yendo a otro auto que era del mismo color. Lo único que más o menos se acordaba era el color, pero sabe muy bien cuál es más caro que otro. Sí. Por eso tienen que aprenderse la patente para no cometer macanas, te voy a decir. Doctora, ¿podemos la próxima vez hablar de Facebook? ¿Me entendés? ¿Y chicas que hemos conocido por ahí? Sí, cómo no. Doctora, yo soy el Tano, tengo 46 años. Me pasó que me voy a un gimnasio, no sé qué me pasó, me había golpeado la cabeza, ¿ok? Que termino en el gimnasio y digo al instructor, le digo, che, ¿qué máquina tengo que usar para levantarme minita de 20 años? Y mira todas las máquinas así, se da vuelta y me dice el cajero automático. Y sí. Pero qué buena esa, doctora. Es verdad, pero yo te voy a decir algo. El rockero garpa, el músico es algo increíble, cómo levanta. El operador de radio, pero músico, rockero, otro, suma. Es ese, ¿no? Hablen de a uno, chicos, de a uno. ¿Cuál? ¿El operador de radio garpa? Depende de la música que pone. Ah, pero... Y depende de la onda. Ajá. Depende de la onda que ponga. Estamos hablando remera negra con panza. Sexy barrión. Claro, y pone temas de la renga. Pelo media espalda. Puede andar. Pelo media espalda y tiene un auto o cuatro puertas, rojo. Cinco puertas, rojo. Cinco puertas, que cada puerta, entre las cinco puertas valen más que el auto, creo. Sí. Y tiene puntos a favor definitivamente. ¿Sí? Dentro de lo que vos decís, rockero, los vaguitos que saben tocar la guitarra, que ahora son casi todos... Claro. ¿Funciona más que hay que saber tocar algún instrumento? Vos tenés que ir, aunque sea, no sé, con una armónica, algo, con un triángulo, por las dudas, sí, porque eso seduce. Sí. Pero al final terminamos hablando de cómo seducen los hombres. No, cómo seducen las mujeres, siempre tienen esa la palabra. Nosotros, por ejemplo, con Juanma tenemos la película de este personaje que hizo ¿Qué piensan las mujeres? Y ahí sacamos una cantidad de ítems. ¿Se acuerda de la película esa o no? Sí, me acuerdo. Bueno, esa película no... ¿Cuál? El que escuchaba el pensamiento de las mujeres. Qué copado que sería eso, buenísimo. Pero no se sé. Volverían locos, la verdad, se volverían locos. Claro. Si escucharon a una mujer todos los días, por ahí me resulta cansado. Una mujer se escucha a sí misma y queda loca. Pero vos imaginate si estás... La doctora es un amigo más que una doctora. Claro, vos imaginate si estás con una mujer o rodeado de mujeres y escuchás qué piensan, y sí, no escuchás nada, estás en el silencio y vos decís, ¿perdí el don? No, es que es eso lo que piensan. No creas, no creas. La gran consigna de Freud, doctora. Murió pensando en eso, ¿qué piensan las mujeres? ¿Qué quieren? ¿Y qué piensan? Es difícil, vos sabés que justamente ayer... ¿Qué quieren? Estaba... Claro que es plata, Juanma. Ayer te estaba... Te voy a hablar de algo netamente cierto, digamos, teórico y científico. Ayer la estaba escuchando a Pilar Sordo, ¿no? Y ella contaba que las mujeres por ahí le preguntan a los hombres cómo se ven, ¿no? Pero le preguntan porque ellas mismas no tienen la respuesta. Entonces, es acertado que lo que un hombre le diga va a estar equivocado o no va a ser lo que una quiere escuchar. Pero en realidad, porque una no sabe qué quiere escuchar. Ajá. O sea... Entonces, por ahí... Cuando le está preguntando, ¿estoy gorda? ¿Gordo? Estoy de mi vida. Y por ahí él le dice, no, estás bien. Y ella en realidad lo que quiere escuchar es, sí, un poco, sí, tal vez. Sí, gorda, aflojale a los postres. Pero si le dice, aflojale a los postres, también se va a enojar porque no es algo que quiere escuchar. Ah, ¿y entonces? Entonces es complicado. O sea, yo ahí vos tenés que decirle, mujer, y no sé, ¿vos qué pensás? Doctora, ¿lo podemos dejar para la semana que viene todo esto? Porque tenemos que ir. Bueno, cómo no, la seguimos la semana que viene entonces. Bueno, la semana que viene entonces el tema va a ser... El tema va a ser Facebook. Facebook y cigarro para ser casado. Bueno. Pregunta ahí queda, picando. Eso virgen. Bueno, muchas gracias, doctora. Ale. No, por favor. Experta en mujeres los lunes con nosotros. Un beso grande, que tengas una buena semana. Igualmente, chicos. Bueno. Tano, gracias por venir. Gracias, Tano, por venir. Monito también estuvo con nosotros operando el programa. Ya lo guardamos en la jaula otra vez. Mono, nos vemos mañana. Sí, decía, aunque sea. Chao, Guille, te saludo también a vos. Sí, pero ahora puedo hablar. Claro. Claro. Bueno, ya, nos chico. Vamos. Chau, hasta mañana.